que nos cambia la expresión, la verdad. O sea, notamos así como que un cosquilleo, lo que es la parte de la médula que va subiendo hacia arriba, claro, porque subir hacia abajo es un poquito complicado. Cuando llega esta sintonía, es el Planeta Duna, como cada semanita, con la Asociación de Dibujantes y Guionistas La Duna de Almería, y naturalmente con los dos payos representoides de La Duna, Javi Sánchez en su micro reglamentario. Hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿A tú problemas con el viento tienes estos días o no? Pregunto. Pues... ¿Te haces una encuesta? No, antes cuando me peinaba sí tenía más problemas. Ahora ya de hace un tiempo esta parte, menos. Que no iba yo por ahí, ¿eh? Vamos, en general. Y nuestro dibujante con maletas, dibujante de la Nazca, vete a saber hoy dónde, Juanma Beltrán, que se salvó la semana pasada, está creo al otro lado ya del hilo telefónico. Querido Juanma, muy buenas. Hola, me toca decir buenas tardes. ¿Sí? Porque sí, estoy en una de las islas de aquí de Oceanía y aquí ya está atardeciendo, anocheciendo. Anda, que es verdad que estás en aquí las... un poco más temprano, sí. En las antípodas, más o menos. ¿Cómo te patrocinan los viajes, Juanma? Porque te pega unos viajes a los sitios extremos. Sí, lo hago un plan mochilero, ¿eh? Ah, vale. Sí, hago todo esto a la parquilla y todo eso que pasa. Pues no te cuides, que luego te pasa lo que te pasa. Claro. Tanto otro estado y tanto ya sitio inhóspito. Bueno, el último que le pedí que me llevase me ha traído a una isla que es muy bonita, pero tiene un pedazo de monte ahí que echa un poco de humo. Me tiene mosqueado, pero bueno, es muy bonito, es un entorno bucólico, vamos. ¿A qué son aguas termales? Acércate, bueno, no te acerques todavía, ya te digo yo cuándo, ¿vale? Vale. Te vas acercando y ya nos vas contando. Porque de lo de Tasmania saliste ileso, ¿no? Sí. Al final tenía una longaniza ahí en la mochila, se la eché al demonio. Se entretuvo un ratillo con ella y me dio tiempo más o menos a escapar. Muy listo. Es que es nuestro MacGyver particular, Juanma Beltrán. Eso siempre es muy importante. Llevar una longaniza en la mochila es importante. Yo siempre llevo una o dos, incluso. Ahí está, muy bien. Claro. Pues vamos a brindar, lo celebramos todo con Mirinda, la vida oficial del planeta Duna, con la negra, gracias Evas, está por aquí, para Javi. Una que mandamos por correo de qué la quieres esta semanita, digo chombo, o cambiamos. Sí, digo chumbo colado. Digo chumbo, venga, volando. Pero para, colado. Colado, para Juanma, vale. Y la de lima limón para servidor, como de costumbre. Y entramos directamente con la actualidad dunera, si os parece. Nos parece. Pues venga, vamos a empezar con una jornada que no son otras que las 12ª jornadas del cómic de Almería. ¡Viva, yupi, yupi! Sí. Y es que este viernes 12 y el sábado 13... de noviembre, obviamente, en la sede del Instituto de Estudios Almerienses, que, bueno, por lo más despistadillo, está en la Plaza Julio Alfredo Egea, número 3, pues se va a realizar la jornada, que, como todo mundo sabe, la organiza el colectivo de TVOs. Los autores invitados, no sé si confirmados, de este año son Luis Alberto Cuenca, que es un poeta, ensayista y además estudioso del TVO, el gran Alfonso Azpiri, dibujante autor de Mod, Lorna, o Historias Húmedas, José López Rubiño, que es un historietista también, colaborador del Jueves, que fue Premium Juve en el año 2005, Nacho Molina Parra y Francisco Rico, que son pintores e ilustradores, especializados sobre todo en cartas de fantasía e ilustración digital, y Alex Romero, que es profesor de sociología de la UAM, que es guionista, coautor de La canción de los gusanos, que es una novela gráfica editada por Norma en mayo de 2010. Hay que decir que Alex Romero fue el guionista de la canción de los gusanos y el que la dibujó fue José López Rubiño. Ambos estarán, presumiblemente, esperemos, en esta jornada. Ahora también exposiciones de José López Rubiño, titulada Del jueves a la novela gráfica, La última aventura del Jabato, por Zanoletti, nuestro compañero de Moviola, Fran González y Manu Vidal, y otras visiones del Jabato. Y luego otra exposición que es Greatest Hits, la aventura gráfica de Nacho Molina Parra y Francisco Rico, con Warhammer, Pathfinder y demás jueguecillos. Bueno, el cartelito está apañado, ¿eh? Por ahora se promete bastante interesante, ya digo que, bueno, otro año, pues... imagino que por dificultades de la organización pues no han podido traer a todos los autores que estaban propuestos, pero bueno, esperemos que este año salga la cosa bien. Muy bien, decimos segundas jornadas del cómic de Almería, viernes y sábado. ¿Algún comentario, Juanma? Sí, bueno, estas noticias están disponibles, lo que es la planificación, el contenido, ¿no? ¿Cómo se llama? Todas las actividades y el programa, sí. Sobre todo eso, el programa, con estos invitados y con todo el contenido, aparte de cada hora, lo que se va a hacer de cada día, en la página de tebeos.blogspot.com, que es el blog de la asociación del colectivo de tebeos, y que, bueno, pues nada, declinamos toda responsabilidad a todos los que vayan a faltar, que seguro faltarán algunos, pues sí, a esta página, que es la que asume el decir que van a venir invitados. Yo simplemente por Aspiri merece la pena, merece la pena pasarse. Que no lo ha confirmado todavía Aspiri, creo, ¿no? No lo sé. Bueno. Pero vamos, ahí aparece. No sé, es que me lo comentó una señora ayer en la cola del pescado. Pero vamos, yo tampoco lo sé, ¿eh? No quiero yo lanzarme a la piscina. No te fíes de la cola del pescado, vale, de los efluvios que surgen de esos lugares, de Peter un poco. Venga, vamos a meternos ya en otro, harina de otro costal. Venga. En este caso, una noticia que a mí me ha hecho mucha ilusión e imagino que nuestro destripador de cómics le molará un montón. Que hoy vuelve, por cierto, ¿eh? Hoy exactamente, hoy sí, precisamente nos va a traer sus víctimas del mes del pasado, ¿no? Del mes de octubre. Uh-huh. En este caso, el cómic Pluto. ¿Eh? Es del escritor japonés contemporáneo, Naoki Urasawa, en colaboración con Takeshi Nagasaki, y será llevado, esta es la noticia, será llevado a la gran pantalla en una película híbrida de acción real y animación digital. Toma ya. Impresionante. Bajo la asociación de Tezuka Production e Illumination Entertainment, de Chris Melendandri. Casi no dice, suena raro, pero este tío tiene... Suena Melandri, sí. Sí. Melandri, pero no, lo es... Es Melendandri. Hay una mezcla entre Melendi y Melandri. Correcto. Es una fusión perfecta, sí. Bueno, el pollo este ha hecho cosas como Ice Age, La Edad de Hielo, Ice Age 2, Robot, Horton, la película de los Simpsons, y recientemente ha estrenado Gru, mi villano favorito. O sea, que sabe lo que se hace ya, ¿eh? Exactamente. Viene con buenas credenciales. Bueno, Pluto actualiza los personajes de la legendaria serie de manga Astro Boy, creada por el magistral y archiconocido Osamu Tezuka. Narra una saga de acción de un mundo poblado por robots inteligentes y con sentimientos gigantes, y también una guerra precedida de una guerra de robots y ciudadanos cibernéticos. Es un cómic, ya lo comentaba, que para mí me ha gustado mucho saberlo, porque me he picado muchísimo en su lectura, a raíz de que siempre era de lo que más notas sacaban dentro de Destripador de cómic. Y si el Destripador de cómic dice que estaba bien, es que tiene buen ojo. Yo me lo creo, entonces. Sabe lo que se hace. Sí, pues sí, una buenísima noticia. La verdad es que me quedo con una gana de ver más, pero bueno, sí, de sí, momento, ahí queda. Muy bien. Pues estaremos al tanto, amiguitos. Bueno, más cositas, porque parece... Hay una creencia popular que parece que los dibujantes, una vez que saben dibujar, los guionistas, que saben hacer guiones, ya no hacen cursillos, no se actualizan, como todos los trabajadores. Pues no, señor. Porque del 22 al 25 de noviembre, dentro del 11º encuentro del cómic y la ilustración de Sevilla, organizado con la obra social de Cajasol, se va a celebrar el curso de orientación profesional al cómic. Toma ya. Sí. O sea, solo para profesionales, ¿no? Como la propia denominación indica. Efectivamente, está pensado pues para personas interesadas profesionalmente en el cómic. No tienes por qué ser profesional ya. O sea, no, sino no tienes por qué vivir del cómic. Exactamente. Un carnet. No llevamos un carnet de profesional. Soy profesional. O sea, claro. Es lo que dice Javi. Es la gente que esté interesada en que le den un curso de nivel, pues, con orientación, con nivel, claro, profesional. Tú llegas a unos niveles que van a ser que te puedes defender dentro de... De lo que viene siendo el mundillo, y dice, bueno, pues ahora vamos a hablar con los expertos, a ver qué nos recomiendan, qué nos dicen. O sea, que no lleváis banderita en los dibujantes, y cuando os damos la mano se os baja la banderita, ¿no? No. Vale, yo sepa, no, ¿no? Era otro de los mitos, ¿sabes? Esto se va a repartir en varios módulos. El lunes 22, concretamente a las 6 de la tarde, será la ponencia del Mercado Nacional y el cómic de prensa, con José Luis Agreda y Guillermo. El día siguiente también a la misma hora, bueno, todas a la misma hora, a las 6 de la tarde. El martes 23, la novela gráfica y el guión, con Irene Rodríguez y Abel Hipólito. El miércoles 24, la edición, con José María Carrasco y Pedro Alpera. Y por último, el jueves 25, ya cerrando, ya hablarán sobre el mercado internacional, la representación de autores, y lo impartirá Eduardo Alpuente. Uh-huh. Para más información, se puede acudir al blog autoresdecomic.blogspot.com. Perfecto. Y un enlacito que pondrá Juanma en un ratito, sí, desde las antípodas. A ver, que últimamente, como siempre hay algo que me ataca, tardo mucho en poner el programa. Yo creo, espero que me perdonen por lo que tardo en subir el podcast, pero más o menos en menos de un día suele estar. Venga. A ver, yo creo que esta vez no me va a pasar nada, así que creo que lo podré poner un poco antes. Bueno, no cantes victoria todavía, ¿eh? Voy a cruzar hasta los dedos de los pies. Ya veremos. Venga, qué pasa. Más noticias relacionadas con el cine. Y el cine y el cómic, por supuesto. El título de la secuela del Caballero Oscuro, esta saga nueva de Batman que está teniendo tan buena acogida de público y crítica, bueno, pues la nueva película protagonizada por Batman se llamará The Dark Knight Rises, según ha develado Christopher Nolan en Los Ángeles Times. Aunque Nolan descartó a Enigma, uno de los villanos de DC Comics, para esta secuela tampoco ha dado a conocer el nombre del malvado que en esta ocasión tendrá que enfrentarse al Bruce Wayne, ¿no? El alter ego de Batman. De momento parece que se mantiene la mayoría de personajes anteriores de la saga con la incorporación de algunos nuevos y que el rodaje no se hará en 3D. Ya empieza a ser casi noticia, tenés que decir, no va a ser en 3D. Es lo raro, sí. Ya parece tan raro, ¿no? Bueno, pues yo creo que está bien eso de que no tengan que hacerlo todo en 3D, hombre. Que casi mejor. Pues mira, supongo que se basan en una calidad de guión y una calidad distinta para no tener que estar pasándose en hacer una cosa 3D y hacer un medio circense, ¿no? Como llaman ahora casi al cine, ¿no? El cine circo que se llama ahora. Uh-huh. Más difícil todavía. A mí lo que me sorprende un poco de estas películas de Batman, las nuevas, que obviamente tienen una calidad indiscutible, es que en principio creo, seguramente no será así, pero yo creo haber leído en algún sitio que la primera, la de Batman de Dark Knight, era como un poco una precuela que luego iba a enganchar con lo que viene siendo luego la saga de que empezó con Tim Burton y tal. Por aquello de que salió una carta del Joker y tal, y porque ya en la de Burton no aparece el origen de Batman como tal, es decir, no es joven, sea diestra, tal, sino que era como la precuela. Yo creo que está intentando ahora como intentar hacerse como su propia trilogía, y más me encanta un poco. En cualquier caso también parece que están abusando también demasiado un poco de, en mi opinión solamente, pero creo que están utilizando demasiado el personaje. Pasa un poco como con Spiderman, es decir, está intentando sacar tantísimo rédito de las ventas que tiene la película, que están muy hechas por otro lado, pero creo que atochigar también demasiado con un personaje puede llevarlo a que la gente se haste un poco de este tipo de cosas. La gallina de los huevos de oro, tienes toda la razón del mundo. No, de momento tiene tirón. Por ahora, porque tiene una calidad bastante buena. Esperemos que en un día estos no empiecen como le pasó en la época anterior, y empiecen a tirar ya demasiado de redundar en lo mismo y de sacar los mismos personajes, y al final, pues bueno, cansa un poco. Esperemos que esta película esté bien al nivel de las otras dos, y que, bueno, ya comentaremos aquí en su momento cuando las tiene. Muy bien dicho, ¿eh? Has estado muy bien ahí, Javi. Vale, muchas gracias. Sí, señor. Esto me da pie a Noticias Flash. Sí, señor. Los titulares. Vamos a hacer aquí una tanda aquí rápida en plan metralleta de mi noticia. Una exposición de aerografía de las profesoras de la escuela Yoso del 2 al 20 de noviembre. Ya que esto ha empezado ya. Efectivamente. Ya está comenzado. Esto es en Barcelona. Es muy interesante porque además, bueno, la escuela Josu está de cómic, pues quizás de las más veteranas que existen en España y de las que más renombre tiene, es decir, de las que se dedican, digamos, a enseñar a la gente a una academia de cómo hacer cosas. O sea, la base, vamos, la cantera. Sí, vamos, ¿no? O sea, aquí no te van a enseñar ilustración, no, si te metes curso de ilustración, sí, pero que tú, por ejemplo, te puedas ir para meterte para formarte como realmente un dibujante, un guionista. Tienes que tener cierto talento, supongo, es decir, que no cualquiera puede... No sé si necesita una prueba de acceso, es posible que sí, no lo sé. En cualquier caso, como esto es una exposición, que es lo que estamos hablando hoy por hoy, de los profesores, bueno, pues se hace en el Carrer Mosén Andreu, en Cornellà, por los que estén por la zona y quieran visitarla. Y más noticias, mañana, jueves 11 de noviembre, en la sala de proyecciones del Museo de la Biblioteca Nacional, que como todo el mundo sabe está en el Paseo de Recoletos, en Madrid. Correcto, te lo voy a decir yo ahora. Se vendrán a celebrar los octavos encuentros con ilustradores profesionales. No avanzamos nada más porque ya decimos que esto es noticia flash. Y ya por último, Tercera semana del cómic de Tarragona, las jornadas de estudio del art secuencial. ¿Lo he dicho bien en catalán? Más o menos, yo creo que sí. Bueno, bastante. ¿Tú bien te has enterado, Juanma? Sí. Sí, ¿no? Viene siendo traducción castellano, jornada de estudio del arte secuencial. Pero si Juanma se ha enterado en catalán, no, igual no lo has dicho muy bien en catalán. es que su palabra es muy parecida al castellano. Sí. Oye, que sepas que lo único que me he traído a mis viajes a través del mundo ha sido una edición completa del Estatut. Ole, ahí, del Estatut de Cataluña, ¿no? Sí. Tú sí que sabes cómo hacerte daño. Es que es muy interesante. Es la Junta de Andalucía, Antonio. ¿Qué cosas tiene? Bueno, tendrá lugar del 18 al 27 de noviembre en Tarragona, obviamente. Y para los que sí ya quieran avanzar un poco más en esta noticia, se puede meter en el blog que anunciamos previamente, en el de autoresdecomic.blogspot.com. Perfecto. Le meteré un enlace también. ¿Alguna noticia flash más o no? No, no. Ya está todo flasheado. Noticias flash volverá la próxima semana con Javi Sánchez. Ahora, amigos, conectamos con nuestro informativo general. Es el informativo de nuestro querido amigo y compañero Ramón, que empieza como siempre así. El gol reglamentario que nos va preparando para esto. Todos en pie, por favor. A ver, al fondo hay una señora que no se ha... Ahora se ha levantado, vale. La mano en el pecho. Sonido de fritura añejo. La trompetita de el informativo con más audiencia del planeta Dunero cada semana aquí. Ramón informa. ¿Es cosa mía o cada día mejora? Va mejorando como el buen vino, sí. Suena cada vez más potente. Está bueno, cogiendo el tranquillo. Hoy tenemos un Ramón informa un poco más conciso, una noticia nada más, pero yo creo que es una buena noticia. Es una notición, sí. Después de la mala noticia de la otra vez, pues ahora viene la buena. Que bueno, en este caso, el hecho de que tuviese la mala noticia de aquel loco perdido que asesinó a un coleccionista de cómics. Que ya le vale, sí. Exactamente, ahora tenemos nos llega la noticia de que se ha arrestado al criminal. Hombre, menos mal. Realmente esto es un noticiario, ¿eh? Menos mal, sí, sí. Sucesos. La policía de Rochester anunció la captura de Rico Vendetti, acusado de golpear de forma salvaje a... Y ya se están poniendo nombres del fallecido, de Homer Marciniak. La verdad que llamándote Rico Vendetti es que suena tu nombre a mafioso. Es que Es que, de verdad, que estaba predestinado. Pero vamos, camorra napolitana, vamos. Rico Vendetti. Sí, y el fallecido, pues, Homer Marciniak. Bueno, pues nada, le saltó para robarle su colección de cómics, resultando la muerte, como hemos dicho, del individuo en cuestión. El criminal fue descubierto, o atención, cuando intentaba vender las piezas robadas por eBay. ¡Qué barbaridad! Al parecer, el hombre citó al coleccionista en un lugar apartado y su única intención era despojarlo de los cómics. Aprovechando que era ya un anciano, pues nada, intentó quitárselo, pero cuando el hombre puso resistencia, le golpeó en repetidas ocasiones, lo que le ocasionó la muerte. Curiosamente, el principal cargo es el de vender material robado a través del Estado, lo que se califica como delito federal, ¿no? Pues el homicidio aún no se ha podido probar. O sea, a pesar de que aquí el insurrecto, el señor Rico este, el señor Vendetti... Rico Vendetti. Pues confesó el delito, pero de momento se ve que solo está acusado de intentar vender material robado. Bueno, nos ponen un enlace Ramón, que es el que le informaba de esta noticia, para que veamos... que la codicia, nos dice Ramón literalmente, que la codicia y las pocas neuronas juntas en un solo cuerpo pueden hacer estragos, ¿no? Y es que este tipo, nos dice Ramón, tiene que ser algo estúpido, porque no, el hombre no se llegó a imaginar que estarían controlando cualquier subasta de cómic con los ejemplares que el pavio robó, pues sí estaban atentos. Y lo dicho, además de un criminal, un hombre con pocas luces. Bueno, de momento, presunto criminal, se confirma, sí, que es un hombre con pocas luces. Eso, bueno, no, es criminal lo que es presunto homicida. Presunto homicida, vale. Exactamente. Pero presunto criminal también. No. Hasta que las pruebas... No, pero lo del robo sí lo han pillado. Ah, vale, vale, perfecto. Si ha sido correcto. Que lo ha matado. Sí, correcto, me imagino que siempre se llama presunto hasta que se termine de hacer realizar el juicio y se le encuentre culpable. En este caso, pues bueno, pues el hecho de que lo hayan pillado en fraganti y que está más o menos demostrado lo de la venta y el hombre que ha confesado lo del homicidio, pues sí tiene una pinta, tiene pinta mala para él. Pero bueno, en este caso nos alegramos de que más o menos se haya resuelto el caso. Pues menos mal, hombre. Un poco, hombre, es que no solemos decir estas noticias porque, como decía Javi, no suele pasar en el mundo este tipo de cosas, pero nos quedamos un poco atribulados la otra semana. También os digo una cosa, se puede dar la paradoja de que este tipo vaya al trullo simplemente por ese delito de robar piezas, o sea, de vender piezas robadas, ¿eh? Si no se prueba, porque por mucho que él confiese, si no hay una prueba que le inculpe... Si está en otro estado, ¿no? Y si en ese estado no lo ha hecho, y a lo mejor no lo pueden llevar, en fin. Cumplirá su condena tal, y después a lo mejor lo llevan al otro estado a que lo juzguen, pero no sé muy bien cómo funcionan las leyes en Estados Unidos, pero son bastante raras, por lo menos lo que hemos visto en las películas. Sí, bueno, en cualquier caso, si ese tan nerdy de vender las cosas robadas por internet, seguro que habrá dejado 1,000,000,000 de pruebas en el asesinato. Seguramente. Mejor golpe, pues, vamos. Seguramente. Debe haber una luz de neón indicando aquí fue. Aquí yo fui. Oye, pues ha sido el informativo Ramón. Ha informado, conciso, breve, pero como siempre, siguiendo la pista del crimen. Amiguitos. Bueno, de todas maneras, no hemos dicho la fuente, esto lo hemos leído en culturacomic.com. Me ha venido a la mente ahora, y voy a borrarlo cuanto antes, la imagen de la señorita Fletcher unida a la de Ramón. Yo, por favor, pido que no se me tenga en cuenta, sobre todo por Ramón. Cerramos el informativo. Está sonando de fondo ahora. Y decía que estaba sonando de fondo donde se encuentra ahora mismo nuestro querido Juanma Beltrán. Un ruido así un poquito que con viento. Tenéis viento allí, ¿no? Creo que tengo menos viento que vosotros, ¿no? Sí, hombre, aquí te empatamos mínimo, ¿eh? Estos días. No, aquí viento. Es una brisita muy agradable. Ah. Tengo un ambiente tropical. Yo la verdad es que estoy en la gloria, ¿eh? Dale. No te vas a hacer precioso. Ya te digo, lo único que he notado es que tiembla un poco la tierra, pero... Un poquito, bueno. No le daría mayor importancia. Por aquí también tiembla la tierra. ¿Tú estás seguro que te encuentras en Oceanía? Pues yo, vamos, no sé muy bien dónde estoy, ¿ah? Pero yo creo que sí. Vale. Hemos bajado un poquito el retorno del sonido ambiente desde las antípodas porque llega Verónica, ya lo estamos escuchando. Verónica y Ping Ping, su perrito. Termina el piano acompañando esta pieza. Son las novedades desde Moviola. Como cada semana vamos a conectar con nuestro querido becario Gabo Nevo, Gabriel Neveras. Yo le llamo Gravier, amistosamente, porque además se lo toma muy bien, es muy salado, muy majo. Y le enviamos ya el saludito. Querido Gabriel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola amiguitos, ¿qué tal? Hoy, tal vez influido por la reciente visitita del papito, me siento más bondadosito que nunca, utilizo modulito Flander si no os importa. Estoy dispuestito a contaros todas las novedaditas desde Moviolita porque la vida puede ser maravillosita. Gracias, Cabo. No va a ser fácil hoy, me temo, ¿eh? El modo Flander es Destroyer, ¿eh? Sí. Pero en fin, duro, ¿eh? Te apreciamos, Gabriel, así que vamos a intentar soportarlo, llevarlo bien. Primera novedad, ¿quién dispara? Pues si queréis empiezo yo mismo. Venga tú. Venga. La primera novedad se titula Una historia popular del Imperio Americano, que es de Mike Konopaki. ¿Eh? Mike Konopaki. ¿Qué pasa en la boca? Porque se llama Mike Konopaki. Ah. Konopaki no es japonés aunque lo parezca, ¿eh? Vale. Que está basado en la obra de Howard Zinn y Paul Bull. Son 22 euritos, 288 paginitas, que no está nada mal. Edita sin sentido, en cartones y es en blanco y negra. A ver qué nos puedes contar, Gabriel. Pues vamos a por la primerita. Así que, mírala, carita a carita. La polémica y controvertida obra del historiador izquierdista más popular de los Estados Unidos, Howard Zinn, es llevada al formato cómic. No se trata de ninguna obra de ficción. Mike Konopaki es fiel al ensayo original del que Paul Bale hace un collage de ilustraciones y fotografías. Howard Zinn muestra aquellos aspectos negros de la historia de los Estados Unidos, que ningún americano quiere recordar, pero el autor, en un esfuerzo de memoria histórica pretende que no queden en el olvido, y demostrar que América lleva repitiendo los mismos errores a lo largo de las décadas. De esa manera compara pasado y presente como pudo ser la invasión injustificada de Filipinas con la de Irak. O como los multimillonarios Morgan, Rockefeller y Gold amansaron sus fortunas de la misma forma que otros nombres del siglo XXI, a través de la guerra, el monopolio o crisis económicas provocadas por ellos mismos. Magnífica obra que el lector no podrá dejar de leer y que descubrirá hechos históricos, imprescindibles y casi olvidados, interesante también por la mención en la relación política entre España y los Estados Unidos de allí a lo largo de la historia. Espero que os haya gustado, a mí me ha parecido de lo más interesantita, esta, la primerita novedad, compañeritos. No está mal, gracias compañerito, me mola esta, ¿eh? Tiene sustancia. Sí, a mí también, sí. No sé. Me parece muy original, sí. Me va gustando, sí. ¿Puedo yo decir la segunda? Venga, va, te autorizamos. Es que a mí me gustan mucho, ya sabéis, las cosas rústicas, y sí. Esta es rústica. ¡Anda! ¡Qué callado te lo tenías! Sí, no, es que me mola mucho el tema rústico, madre mía, me pone... Bueno, pues, en este caso además, a color, ¿eh? A color. Ah, bueno. O sea que, a pesar de ser rústico, a color. Se trata de un nuevo cómic de 30 días de noche, en esta ocasión, titulado también, Más allá de Barrow. ¿Acordáis de Barrow, ¿no? Sí, sí. Además sí. Lo pasábamos allí. Los autores Steve Niles y Bill Sienkiewicz. O como se diga, Sienkiewicz. O como le llame su madre. 10 euros y lo publica Norma Editorial. ¿Qué nos cuentas, Gabo? De acuerdito, esta es la segundita de la semanita. Novena entrega de la serie, en la que nos fijamos por la inclusión del ilustrador Bill Sienkiewicz, el único de todos los que han participado con un gráfico parecido al autor original, Ben Templesmith, o deberíamos decir que Templesmith creó 30 días de noche bajo la influencia de Sienkiewicz. Dibujito que no defraudará a los seguidores de Sienkiewicz y de lo mejor que hemos visto en las últimas entreguitas. Pero todo se viene abajo por el guión predecible de Steve Niles. Esta vez son los vampiritos que tendrán que resguardarse, igual que los humanitos, de una nueva raza de chupasangres. Uy, qué miedito, esta da algo de sustito, pero yo estoy tranquilo con mi foto de Benedictito que siempre me acompaña. Hombre, haces muy bien, si eso te hace estar seguro, está bien. Me interesa también esta, fíjate, estoy yo un poquito tonto hoy, ¿eh? Me gustan las dos que van, sí, no sé ahora mismo por cuál decantarme. La tercera novedad está aquí, yo no sé si se pronuncia Lenor o Lenore. Collejas. No lo sé yo tampoco. Yo creo que es Lenor, sí. Sí, es Lenor. No en español. Nah, amigo. En cualquier caso, para eso tenemos un rico castellano y cuando uno no sabe por qué, ¿cómo decirlo? Se tiene que decir siempre en castellano. Cabo, es la norma, escribe, es la norma gramática. ¿Cómo se escribe? Pues Lenore se escribe. Igual ahora Gabo nos saca de dudas, ¿no? Collejas. Es el título. Está claro. Sí, eso está clarísimo, ¿no? Se pronuncia igual que se escribe. Y suena más o menos parecido. Es de Román Dirge. O Dirge. 16 euros. Norma. Cartoné. Y a color, 126 paginitas. Nos lo cuenta todo nuestro querido bondadoso Gabo Nebo. Y por fin llega la ultimita. Lenor, la niña muerta, regresa para emprender un nuevo viaje surrealista en un universo lleno de ositos vampiros, animales de peluche poseídos por el diablito, marionetas obsesionados y toda una fauna de lo más especial. Obra aclamadita por el lector, donde Dirge bebe de un montón de influencias que tardaríamos en rememorar, y que ocasiona que Lenor carezca de un mínimo de originalidad. Pero la moda impuesta por Gore a través de Barton convierte a Lenor en una de las obras más seguida por los lectores adolescentes. Esta vez llega en formato de lujito. No está mal, pero fíjate, esta yo ya no me la quedo, esta última. Hombre, la dejo a vosotros. Yo la verdad es que me parece la más floja de las tres, pero en cualquier caso, yo creo que Lenor, aparte de beber de muchas fuentes, también ha sido influencia para otras muchas después. Es decir, sobre todo desde principios de años 2000 para adelante, que es cuando empezó a publicarse, creo, ha sido como la estética esta de niña muerta y tal. De hecho, hasta hace poco, incluso el propio Alex, nuestro compañero, que ha creado un personaje que se llama Zombie Boy, yo creo que está un poco en esa línea de este tipo de personajes. Yo, el primero que yo vi fue Lenor, esta. No sé si habría alguno antes, pero yo es que el primero que vi y me sorprendió bastante fue, y además está muy bien dibujado. Lo que pasa es que, bueno, quizás sí, resuma mucho Tim Burton, pero bueno, tampoco nadie se había por ese momento, hasta ese momento había hecho algo de tiras cómicas de algo así, pero bueno. Pues esta para ti, venga, ya está, adjudicada. Venga, me la quedo. Juanma, ¿cualquiera de las otras dos? Pues la verdad es que las tres tienen cada uno su historia. Me gustan todas, pero venga, me quedo la que yo pregunté, la de los vampirillos, loco. Venga, pues la primera para mí, una historia popular del Imperio Americano. Ya está. Luego nos la pasamos. Venga, nos la vamos cambiando, claro. Claro que sí. Desde Moviola con la información de Gabo Nebo, hoy muy bondadoso y además devoto. Con el módulo Flander, creo que era, ¿no? Sí, está poniendo a prueba. Gabo, sin nada más que contarte, no sé si tienes algo más que añadir tú. En cualquier caso, la próxima semana estaremos en contacto. Compañero, cambio. De acuerdito, nos encontramos en el planetita la próxima semana. Si Jesucito así lo quiere, sed buenos y buenas, no tengáis malos pensamientitos, ni cometáis pecaditos. Desde Moviola, esto fue todito. Hasta luego. Adiós, Gabo, adiós. Plan de ronco hoy, ¿eh? Gabo, ¿no? Impresionante. ¿Esto qué te iba a decir? Juanma, ¿te puedes acercar a la montaña? Pues mira, pasa que no, ¿eh? Porque ¿no? Además, estoy notando un periodo de... No, habéis sido vosotros, he notado un ruido. No, nosotros, yo te aseguro que no. No. Un olor a azufre. Javi se mueve, pero no. No es para tanto. Dios. Pues entonces va a ser el volcán. Bueno, el caso es que está sonando algo muy extraño. Parece que está haciendo palomita o está haciendo palomita o un volcán, una de dos. Saca una foto con el móvil, Juanma. ¿Qué? Saca una foto y envíanosla. Vale, venga, sí, eso es lo que voy a hacer. Me voy a quedarme aquí a hacerle fotos, para hacerle a ti. Venga, a ver si soy capaz de escapar. Voy a tirarme al agua corriendo y voy a nadar. Yo creo que el móvil se va a estropear, pero venga. Intentaremos. ¡Ah! La semana que viene. Es lo que pasa. Adiós, Juanma, adiós. Adiós. Hoy nos ha dado tiempo a despedirnos. Por lo menos sí, por lo menos ha visto, como ha visto a los canos a lo lejos, por lo menos tiene tiempo. Sí, sí, pero el caso es que, hombre, tiene su cosita. Espero que le haya dado tiempo a sacar la foto. Sí. Y enviarla. Que lo preocupa que tenga que estar su madre. Fíjate, nosotros con la foto aquí. Bueno, pues la semana que viene el desenlace del viaje de Juanma a Oceanía con este volcán. Amiguitos, llega más fuerte que nunca nuestro destripador favorito, Antonio L.A., conocido en los ambientes como Antla, desde su palacio. Para los que no hayan seguido la historia, él residía en una cueva humilde, recibió una subvención de la Junta, se metió en reformas y se hizo un gran palacio. Desde ahí conectamos con las notas de Antla del pasado mes de octubre. Cuando quieras, querido Antonio L.A., cambio. Hola, ¿cómo os va? Empezamos un mes más. Empezamos con el... Este mes, por empezar con alguno, con el increíble Hulk, el número 25, que tiene un 5.5. Aquí sigue la aventura de la caída de los Hulk, donde aparecen todos los personajes Marvel que han sido expuestos a los rayos gamma. Está pasable, pero no sobresale mucho. Siguiendo, nos encontramos con el invencible Iron Man número 33, que tiene un 6. En este número entra en juego el Doctor Extraño para ayudar a Iron Man. ¿Lo conseguirá? No se sabe, pero está entretenido. Y en tercer lugar, el asombroso Spider-Man número 48, que tiene un 7, un notable. En esta ocasión, el malo de turno es Misterio. El número en concreto está bastante divertido. Y bueno, ya dejamos al increíble, invencible y asombroso, y pasamos al Capitán América número 60, que tiene un 5, un aprobadillo. Aquí nos encontramos con la huerta de Steve Rogers. Las aguas vuelven a su cauce, pero el número en sí no es para echar cuates. Y dejamos al Capitán América con su huerta y pasamos a los Cuatro Fantásticos, el número 34, que tiene un 6.5. El grupo tendrá que ayudar a uno de sus más viejos enemigos. ¿Quién? Es que si lo digo ya no tiene gracia, ya lo podéis leerlo. El cómic se deja leer bastante bien y está entretenido. Y pasamos con los mutantes, a la Patrulla X número 58, que tiene un 4, este mes no aprueba. La historia de este número no cuenta mucho, a mí me ha parecido un poco rollo. Y dejamos un lado de la Patrulla para pasar a los X-Men, que son primo hermano, también el número 58, que tiene, pues, como siempre van de la mano, pues un 4. Más o menos me ha pasado lo mismo que con la historia anterior. Y seguimos con el Thor número 20, número 31, perdón, que tiene un 5.5. Este personaje aún me es desconocido, no lo conozco mucho, llevo poco tiempo leyéndolo, pero la historia está bastante entretenida. Y seguimos con el Ultimate Comic Enemigo número 1, que tiene un 7. Esta es una nueva miniserie del universo Ultimate, donde se juntan varios superhéroes. Me ha gustado bastante, para que os voy a engañar, está bastante bien. Y seguimos en el universo Ultimate con el Ultimate Vengadores número 3, que tiene un 7.5. Aquí nos encontramos con la conclusión de uno de los mejores arcos argumentales que podemos encontrar. Y con eso yo creo que ya lo he dicho todo. Seguimos con Asedio número 2, que tiene un 6. Aquí seguimos con la aventura que dará final a la época oscura de Marvel, para dar lugar a... Bueno, no lo diré, ya lo veremos los próximos meses. Y veremos cómo continúa la cosa. Como ya he dicho, ya os contaré. Pero por ahora esta va probando, tiene un 6. Después tenemos Los Exiliados número 23, que tiene un 3.5, la nota más baja de este mes. Ya casi que estamos terminando, aquí nos encontramos con el penúltimo número. La compra ya es por afán de completismo, ya después de 20 y tantos números, aunque la historia esté mal, no nos vamos a quedar sin los últimos números. Pero la historia no es buena en estos números. Menos mal que he oído que el último número la cosa es totalmente diferente, es una despedida y cambia. Y dejamos a Marvel para pasar a DC con el Superman 41, que tiene un 6.5. Una historia de misterio, traición, conspiraciones en Nuevo Krypton. Está interesante. Después tenemos el Batman 39, que tiene un 6. Aquí continúa la aventura del dúo Batman y Robin, una historia que se deja leer con fluidez. Y ya dejamos el cómic americano para pasar al manga con el Doctor Loom número 7, que tiene un 7, un notable. Como ya he comentado en otras ocasiones, esta historia sigue estando fresca, pasen los años que pasen. Cada número es muy bueno. Hay rumores de que Akira Toriyama vuelve, ojalá sea verdad. Y seguimos con el Naruto 49, que tiene un 6. La historia sigue interesante, aunque en este número no hay mucha acción, por lo que se baja un poco la nota. Y de Naruto pasamos a Slayer, el reloj de arena de Falses, que tiene un 7. Aquí nos encontramos con una historia de Lina y Gowri, o Rina y Gowdy, si lo conocéis de la televisión, una historia muy divertida y con un aire un poco picantón. Y ya para terminar, el último es el cómic o manga Dos Espadas número 1, que tiene un 7. Este es un magnífico manga dibujado por el español Kenny Ruiz para la nueva línea Gaijin de Granat. Yo lo recomiendo bastante, está muy muy entretenido. Y con esto pues ya terminamos por este mes. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Gracias, Antonio. Es el destripador oficial del planeta Duna. Está muy bien, ¿eh? No deja tirar con cabeza. Y encima te deja en suspense. Si quieres saber lo que es... Es lo que te iba a decir. Empieza un poquito, pone el cebo, ping, y luego lo quita. Está bien, está bien. Qué malo, ¿eh? Descubran todas estas notas, amiguitos y amiguitas, en el blog de Antonio L.A., andla.blogspot.com, ¿vale? Con las tres V's dobles por delante. Y el próximo mes, más destripados con nuestro destripador. Y del susto a la sonrisa. Claro que sí. Al jolgorio. Al jolgorio. Al cachondeito. Al jiji, jaja, jojo. Nos vamos directamente hasta Barcelona porque buscamos una compañía perfecta. Claro. Con Ruth, en compañía perfecta. Y está, creo, ya al otro lado Ruth con nosotros. Hola, Ruth. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco afónica. Anda, no me digas. No me digas que estás afónica. Sí. ¿Te has cogido frío? Sí, debe ser, debo haber cogido así corriente. Bueno, me oiréis haciendo unos gallos hoy. Al menos echaremos unas risas, como decíais. Es verdad, yo no te reconozco, Ruth, eres tú. Enseña la patita debajo del telefonito, a ver. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues, bueno, como el otro día hablábamos de tutoriales de pintado digital, pues yo estuve pensando en más utilidades de este tipo y decidí lo que quería traer hoy, que son cursos online. Espero que se me oiga. Sí, sí, sí, muy interesante, sí. Pues, bueno, hay muchas páginas así, y artistas famosos también, que dan cursos o masterclass de estas online. Y bueno, que normalmente es un vídeo que tú puedes ver en la pantalla del artista, el artista profesor. Y al lado, pues normalmente te viene un chat o así, y tú puedes... pues preguntarle dudas o cosas. Y pues traía, bueno, hay muchas, pero yo traía un par que puedan servir así como de ejemplo. Y también algunos artistas que a mí en especial que me gustan mucho. Y bueno, luego cada uno puede buscar el que más se ajusta a su estilo o algo. O bueno, si alguien quiere así un asesoramiento, entre comillas. Ajá. Bueno, yo conozco varios así que de vez en cuando voy encontrando cosas. Y pues si alguien quiere algo así concreto, pues... también te podría buscar. Yo no sé si te he entendido bien. Tenemos en todo caso un experto en tiempo real que vamos al que podemos ir preguntándole. Sí, sí, eso está muy bien. Porque, bueno, claro, tú vas oyendo, él te va explicando. Normalmente lo que suelen hacer, no dibujan en tiempo real, sino que normalmente te ponen un vídeo. Sí. Pero claro, lo que sí que la persona está normalmente con un micrófono. Y pues te va explicando, mira, aquí hice esto, aquí hice aquello. Y claro, tú al lado puedes ir preguntando cosas y el profesor, bueno, el artista, va leyendo y, bueno, además es gracioso porque, claro, hay gente de todo el mundo, al ser online. Sí. Y él lo va leyendo y va diciendo, este me ha preguntado no sé qué, y te lo responde. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que está muy bien. Bueno, yo he asistido a 3 o 4 o así. Y son guapos. Y tú destacas 2, dices, sí. ¿No? Bueno, yo quería traer, bueno, 2 que son así más, porque, bueno, hay muchos, pero igual más puntuales. Pero estos 2 sí que tienen, permanentemente tienen cosas. Que, bueno, el primero es de la página Concept Art, que bueno, es un foro. Bueno, también tiene página, también tiene galerías de artistas. Y bueno, os dejaré un enlace, como siempre, en la página de... De Compañía Perfecta. Sí, del Facebook, de Compañía Perfecta. Uh-huh. Yo os dejo ahí unos enlaces. El primero es de Concept, es concept.org. Y bueno, ahí hay muchos artistas reconocidos y también, bueno, van generando actividades, hacen concursos, hay un poquito de todo. También los artistas pues van comentando cosas, incluso si tú puedes publicar tu trabajo y te también te lo comentan, y es como una comunidad, ¿no? Como hablábamos al principio. Uh-huh. Y está muy bien. Y hacen estos cursos online. Uy, perdón. No te preocupes. Que, bueno, le llaman el TAT, de The Art Department. Uh-huh. Y bueno, yo os he dejado un link que es un hilo de un foro, pero ahí van publicando varios. Ajá. Perfecto. Y luego, de segunda opción, está también, que este ya es más una escuela, o sea, está dedicado más solo a eso, que se llama Schoolings. Bueno, no sé si decirlo muy bien. Schoolings. Bueno, encima que estoy diafónica, me cuesta más. Schoolings. Mm. Que bueno, son los artistas que forman Imaginims Studio. Y este, bueno, tienen varios. Ahora yo creo que tienen mucho éxito porque la verdad que cada vez tienen más cursos. Al principio empezaron con pocos, que relativamente yo creo que es nuevo. Ha empezado hace un par de años, quizá. Y bueno, de todos estos, bueno, hay ahora cada vez hay más cursos y también los hacen más largos. Hay algunos que son a lo mejor de un mes, bueno, de 40 horas o de... Bueno, ya hay son varios. Son completitos ya, ¿eh? Sí, a partir hay de ahí. Que sí. Mm. Y pero claro, lo malo también, por contrapunto, es que son un poco más caros. Ah, amigo. Sí, claro. Eso sí. Pero yo de todos estos os quería uno que hay todavía, quería destacarlo, que es, bueno, se llama... también os he dejado el enlace, si vais al enlace de Schoolings, bueno, es schoolism.com, y bueno, ahí encontraréis, mejor que lo veáis en el Facebook, porque con mi voz y todo. No, hombre, es que explicarlo, es que tienes mucho mérito, sí. Porque explicarlo pues es bastante claro, complejo, claro. Lo mejor es verlo. Claro, claro. Hay que, bueno, os pasáis un momentito por ahí y le dais, y bueno, hay uno que es este, que es Alien Portrait with Dave Raposa. O como se diga. Sí. Es broma. Y bueno, cuando ya me río ya... ya parezco muy rara. Bueno, pues... Este artista a mí me gusta mucho porque... Porque tiene un color así como de concept... Como de concept art, ¿no? Que es como entre acabado pero sucio, no sé... No sé muy bien cómo explicarlo. Bueno, si lo veis... Embozado te refieres, ¿no? ¿Perdona? Me refiero que quizás sería como si... Realmente estuviera viendo los bocetos, el embozado de... Sí, de... sí, pero... O sea, tiene mucho detalle, parece acabado, pero si lo ves así cerca, también ves la pincelada como... Sí, como sí. Simple, digamos, ¿no? Sí. O sea, no es simple, pero como de boceto un poco. Uh-huh. Y lo que sí que detalla mucho, pues ojos, boca, o pero hasta le hace poros, yo creo. Uh-huh. O sea, está... La verdad que, bueno, tiene un estilo que a mí me gusta mucho. Muy bien. Bueno, de hecho, yo a este curso me he apuntado. Anda. Sí. Oye, aunque sea mucho preguntar, ¿qué te ha costado? Ah, sí. Bueno, cuesta 30 euros. 30, no está mal. Sí, este es más baratico. Muy bien. Por eso os lo recomendaba, bueno, quien pueda y quiera, claro. Pues que está bien. Bueno, normalmente lo que te dan son... te parten lecciones y son vídeos. Uh-huh. Y luego en este no es como con eso que está el chat, sino que tú puedes como enviarte mails con el profesor. Ah, vale. Pero además el chico este, Dave Raposa, tiene en su blog organiza los lunes unas sesiones gratuitas. Uh-huh. Que eso también, a lo mejor, pues al que no quiere gastarse dinérico. Ah. Pues también es interesante. Lo que pasa es que desde el 27 de octubre me parece que no ha publicado nada. Pues sí. Igual está malito, ¿sabes? Ha dejado un pufo pobre. Importante. Sí, claro, sí, estará atareado. Porque tenemos dos opciones. Una, la primera, que se haya pirado. Con el dinero. Con la pasta. Y otra, pues que esté malito, que tenga algún problemita, ¿no? También. Yo voy a pensar por la segunda. Pero bueno, lo que está también bien es que... Bueno, también os he dejado el link. ¿Mm? Y lo que está bien es que también puedes ver vídeos de las sesiones anteriores. Entonces, Puedes comparar, claro. Sí, claro. No, y también puede, claro, puedes asistir a ellas, bueno, como verlo en diferido, ¿no? Digamos. Perfecto. Está bien. Muy bien. Pues fantásticas recomendaciones, ¿eh? Sí. ¿Has apuntado bien, Javi? Sí. De hecho, estoy tan atento que tengo esta pregunta hoy. A ver, pregunta, que sea fácil. Sí, simplemente. Está malita Ruth, simplemente. En piedad de ella. No, sí, simplemente porque, como obviamente los cursos cuestan dinero, luego ellos te certifican de alguna manera como que tú has hecho ese curso, o eso, digamos, tú lo llevas en tu experiencia. Pues yo, los que he asistido, bueno, yo con este, me parece que he asistido a 4, no me han dado nada. Pero bueno, te llevas la experiencia. Está muy bien, oye. Y claro, también pues puedes decir... Bueno, también, claro, incluso puedes hablar con él y todo. Bueno, normalmente son en inglés. Y esto sí que, después de haber visto todo esto, echo de menos igual que haya alguno en español. Bueno, yo incluso me estaba informando para hacer yo algo así por el estilo. ¿Para impartirlo tú te refieres? Sí. Uh-huh. Pues incluso, yo me apuntaré, ¿eh? Incluso yo hago un llamamiento, si a alguien le interesa. Nosotros no lo aprecio, amigo, ¿no? Por lo menos. Sería interesante hacer algo conjunto. Ah, bueno, venga. No, yo miraba gratuito en principio. Ah, bueno, estupendo. Mira, yo me pero apunto. Bueno, si la cosa sale bien y nos juntamos unos cuantos y eso, pues yo pensaba, no tan caro, pero a lo mejor 5 euros. Un poquito sí, más. Que para un poquito más. Sí, bueno. Que te pones un poquito más. Bueno, pero si son muchos, ¿no? Ah, vale. Claro, igual también, pues con 5 euros mismo ya algo te llevas, muy ¿no? Bien, muy que bien, al menos por el tiempo que le dedicas. Uh-huh. Pues apúntame de traductor, ¿vale? En un futuro. Ah, vale. Yo voy traduciendo a los guiris que entrenáis. Sí, la verdad que cuesta. Yo asistí a una de 4 horas y a las 2 horas, claro, de estar escuchando todo el rato en inglés... que sí, lo entiendes, ¿no? Más o menos, pero claro, ya llega un momento que te cansas, porque claro, no es tu idioma. Claro, te duele la garganta de hablar idiomas raros. Claro, cuesta más. Igual va a ser por eso que estés tú afónica, mira lo que te digo, ¿eh? No. ¿No? Esto es de... yo supongo que me he constipado. Bueno, de gran final tenemos el libro recomendado. Ah, sí. Pues de libro, bueno, he puesto 2 libros, pero son de una misma persona, que es Ben Caldwell, que bueno, ha hecho unos varios libros así que le llama cartooning, y tiene un fantasy cartooning y action cartooning. Y que también los he puesto en la página de Facebook. Bueno, os he puesto un link al Amazon y están muy guapos, porque te enseña un poco igual más de diseño de personajes. Pero el action cartooning sobre todo, pues te enseña a lo mejor formas de caras y cosas así, y el fantasy cartooning igual te enseña más por encima. Pero está muy interesante porque, bueno, te enseña como el héroe, el malo, el villano, ¿no? O la chica, o un hada, o cosas así. Y a mí me gustan bastante. Fantástico. Yo siempre me intento coger los de este Ben Caldwell. Pues apuntado queda, enlaces como siempre en www.facebook.com/CIA perfecta, como suena. Y a David Foss Chifra le gusta esto. Que nos ha contado. Sí, nos acaba de contar. Está ahora mismo conectado aquí. Ah, sí, que me falta la película. Y la peli, claro. Sí, que lo he dejado un poco desordenado. Tenemos medio minuto, Ruth. Vale, es rápido. A ver. Bueno, esta es una película que está ahora en cines, que yo no la he visto, pero esto va a ser raro, pero yo os la recomiendo, porque aparte yo la voy a ir a ver este fin de semana. Y se llama Gahoul, la leyenda de los guardianes. Ah, muy buena. La de los búhos. Muy sí, buena. La de los búhos. Sí. Que, bueno, he oído ya muchas opiniones y dicen que está muy, muy bien. Incluso me la han comparado con El Señor de los Anillos. Bueno. Y no sé, que dicen que es así muy épica y que los gráficos son muy guapos. Uh-huh. Y incluso dicen que el 3D con gafas, digamos, que es muy bueno, que se lo han currado mucho. Claro, porque el 3D sin gafas ya no es lo mismo, ¿eh? Sí. También va a ser lo mismo. Bueno, el efecto de 3D. Sí. Se lo han currado. Perfecto, pues a Marcos Martín le gusta, a Diego Diz también la película y a Esther Salguero. Que quede claro, ¿eh? Que lo acaban de decir ahora mismo en... Sí, a todos le gusta. En el Facebook. Y a nosotros también, porque lo ha dicho Ruth. Ruth, que te cuides esa vocecita. Ay, sí, a ver si para la semana que viene ya estoy mejor. Vasito de leche con miel, calentito, ¿vale? Vale. Funciona, hazme caso. El remedio de la abuela. Un besito. Hasta la semana que viene, Ruth. Un beso, hasta luego, chicos. Ruth. Hasta luego. Ruth, en compañía perfecta aquí en Planeta Duna. Y ya está Fermín, venga. Está Fermín a lo suyo, nos quedan 10 minutitos más o menos. Con la obra escogida. Hoy el saloncito a medias, la verdad. con las prisas. Pero tenemos lo importante, tenemos la botella de Felipe V, amigo. Sí, efectivamente, para el frío. El batín puede... La copita, el batín también. Sí, bueno, bien. Prefiero cuando hace frío el batín hasta puede hasta sobrar, después de una copa de Felipe V. Sí, señor. Y hoy un cubito con el amigo Sebastián, que no da abasto. Sebas, cuando quieras el cubito, ¿eh? Ahí va. Venga, muy bien. Gracias, Alao. Fermín, continúa con la pieza de Chopin. Y la hora escogida hoy, Javi, es... Pues, como ya se acercan tiempos invernales, una que seguro que le va a gustar a los oyentes que tengan una chimenea. La caída de la casa de Usher y otros relatos de Edgar Allan Poe, por Richard Margopoulos y Richard Corbin. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y tú cómo estás? Pues, muy importante, con mi copa en la mano. Con la copita. Sí. Venga. Voy a por una manzanilla y en lo que tarde en volver, pues tú de te acuerdo. Quedas aquí. Muy bien. Ahora. No te preocupes. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de este autor, el dibujante. Ya sabemos que bueno, el erotismo, la ciencia ficción, el terror y sobre todo un constante acoso contra la religión y el ejército son elementos clave en los cómics de Richard Corbin. Este autor americano lo conocemos por la revista Heavy Metal, también por colaborar en publicaciones de horror como Creepy, sobre todo aquí en nuestro país. También lo hemos visto hacer otros tipos de cómics, como bueno, incluso en Hellblazer, o incluso utilizar, encargarse de personajes Marvel clásicos dentro de la imaginería de Marvel, como Hulk o Punisher. Pero retrocedamos a mediados del año 70, momento en que este grandísimo autor le propone el encargo de llevar a cabo la adaptación gráfica al cómic de las obras de uno de los escritores de terror más importantes de la historia de la literatura, que es Edgar Allan Poe. Esta colección de sus obras completas, de Richard Corbin, no de Poe, fue publicada originalmente por Creepy y se trataba de la recopilación de la historia de Edgar Allan Poe. Se hicieron dos números especiales que pretendían adaptar a la historieta una selección de relatos realizados por diversos autores, entre bueno, lo que se encontraban, por ejemplo, el relato del barril de amontillado, con guión de Rich Margopoulos y dibujos de Martín Salvador. Se utilizaron bastantes dibujantes españoles de la época. El gato negro, con guión y dibujos de Bernie Rison. El caso del señor Valdemar, con guión de Rich Margopoulos y dibujos de Isidro Monés. Y los crímenes de la Rue Morgue, con guión de nuevo de Margopoulos y dibujos de José Ortiz. O el corazón del ator, con guión del famoso Archie Goodwin y dibujos de Rick Crandall. Como podemos apreciar, casi todos los relatos que componen esta recopilación están adaptados al cómic por Richard Margopoulos, que es un guionista que comenzó a publicar de forma profesional en Warren, las publicaciones Warren, donde escribió numerosas historias cortas de terror y ciencia ficción para todas las publicaciones de esta editorial. Precisamente fue en esta recopilación dedicada a Poe que realizó dicha revista en su número 69 y número 70, cuando se conocieron Margopoulos y Corbin, y de dicho encuentro pues nació una amistad que les llevó a colaborar en varias ocasiones durante la vida de ambos autores. La primera historieta, en la que Corbin afrontó el reto de plasmar en imágenes las palabras de Poe, se publicó en la revista Creepy, en su número 67, allá por el año 74, y Margopoulos se encargó de la adaptación de El Cuervo, nada más y nada menos, uno de los poemas más famosos de Poe, y que ha sido versionado y homenajeado en multitud de ocasiones. Como no podía ser menos, en la revista pues quedaron asombrados del talento de Corbin para ilustrar este tipo de historia, gracias a su personal estilo, que mezcla a la vez dosis de tenebrismo con su toque de realismo underground. Así que Creepy continuó encargando a ambos autores diferentes adaptaciones del inmortal autor. Concretamente, y aparte de ya el mencionado El Cuervo, le siguieron El Retrato Oval, Sombra, y ya más distanciado en el tiempo y fuera de lo que fue la revista Creepy, La Caída de la Casa Usher. En España se editó un número bajo el sello de Tutén en el año 85, 11 añitos después, que recopilaba toda esta obra y que además a día de hoy se considera la mejor recopilación de estos relatos del autor, de estos autores, por lo que quizás es la más aconsejable para aquel aficionado, digamos, que todavía no conoce estos relatos, más que quizás comprarse la original. En definitiva, pues es una obra imprescindible para los amantes del cómic de terror más clásico, para los fans de Richard Corbin, obviamente, y sobre todo, como no, para los aficionados al cómic que disfruten de la obra de Edgar Allan Poe, que no somos pocos. Sí, señor, somos legión, yo creo. Sí. Yo no sé si el maestro Santiago Girón está entre esos seguidores. Santiago, muy buenas. Muy buenas, sí que conozco un poco. Bueno, conozco la obra de Poe desde muchas vertientes, pero quizá la, las obras adaptadas por Marco Polo y dibujadas por Richard Corben son quizás las más famosas. Sí. Aunque también hay que destacar algunas de Bernie Wrightson o de otros autores, sí, más clásicos quizás. Ah. O sea que hoy sí te ha molado la obra escogida, ¿no?, de Javi. Sí, es una belleza, hombre. Yo no sé si, de hecho, si la tengo. Porque yo creo que, yo no sé si estará descatalogado esto, ¿no? Yo creo que esto, para encontrarlo, si no, si la han vuelto a reeditar, habrá tenido que ser recientemente, porque son, yo creo que incluso en las típicas tomos que te pueden encontrar de segunda mano, incluso ahí más está. Que en la, más que en la librería. Tuve una librería que compraba algo de Touten, uh-huh. en los años 90, años 2000, era muy complicado. Tiene que ser más tipo de segunda mano, tipo ya incluso por internet. Uh-huh. Yo creo que ahí sí podrán encontrarlo. Muy bien. Perfecto, pues está preparado ya nuestro maestro titular para el maestro, el consejo, digo, de la semana. Vamos a por ello, como siempre, los previos habituales reglamentarios que nos obligan, naturalmente, a escuchar por contrato, amigos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Lo de la uva, de verdad, es que me gusta mucho. Ya sé que lo he dicho en otras ocasiones. Me encanta. ¿Qué maestro falta ya? No lo sé, ya buscaremos. Bueno, Santiago, cuando quieras. Primero recordad que hemos tenido un éxito maravilloso, la gente de Diablo aquí en Elegido, con el maratón de manga. Ole ahí. Ha ido mucha gente, y sí, nos hemos pasado muy bien. Sí, todo, hay un montón de aquello, olía friki, una barbaridad. Pero... Y hoy quería yo hablaros un poco de malvados, de malos. Mm. ¿No? Y sobre todo porque hay una pregunta recurrente, que es el por qué algunos malos, casi todos los malos, no resultan tan atractivos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque hay un cierto... En fin. Y yo creo que es por varias razones, ¿no? Y voy a dar algunas de ellas. Primero, porque son los personajes psicológicamente más complejos por lo general, ¿no? Además, suelen ser el detonante y el motor de la narración, ya que ellos son los desencadenantes del conflicto que da cuerpo a la trama, ¿no? Y además de sus acciones, a lo largo de la historia comúnmente, pues se derivan los cambios, las sorpresas, los giros argumentales, vamos a decir. Por lo tanto, realmente el que lleva el peso de la historia es el malo, no el héroe, ¿no? En ese sentido, la variedad de malos, por supuesto, es enorme. Hay un dicho que dice, si tienes un buen malo, tienes una buena historia, ¿no? Entre los guionistas solemos decir eso, ¿no? Pero ya te digo, la variedad de estereotipos de malvados es muy grande, ¿no? Desde el tirano megalómano al salvaje, vamos a decir, deshumanizado, ¿no? Existe todo un caleidoscopio de seres cuya característica común es la maldad, es decir, una acusada afición a transgredir las normas morales. En este sentido, creo reconocer fundamentalmente dos tipos de malvados. Podríamos llamarlo el inmoral y el amoral. Digamos que el inmoral conoce y además se siente íntimamente obligado por las leyes morales de su entorno, ¿no? De manera que al saltárselas, pues se le genera un conflicto personal, lo que llamamos el sentimiento de culpa. Sin embargo, el amoral, ¿no?, es otro tipo de malvado, es decir, es un tipo que no se siente ni íntima ni intelectualmente afectado por las reglas morales. Por lo tanto, sus actos criminales no le provocan ningún sentimiento de culpa. Uh-huh. Del primer tipo, del tipo de los inmorales, serían los criminales pasionales, los delincuentes por necesidad u obligación familiar, económica, etcétera. Y en ellos nos sentimos más reconocidos, porque cualquiera de ellos sí que podríamos ser nosotros. Nosotros podemos vernos obligados a ser malos por determinadas circunstancias, ¿no? Pero los que de verdad nos subyugan, es decir, los que de verdad nos parecen súper atractivos, son los del tipo amoral. Es decir, los psicópatas, los dioses, los seres superpoderosos, inmortales. Y su atractivo yo creo que reside en una palabra básicamente, libertad. Es decir, ellos son los seres más libres que podemos imaginar, porque se han librado de las ataduras más feroces y más férreas que conoce el ser humano. Es decir, se han escapado de la cárcel de la moral. que es una cárcel sin barrotes, pero terrible, ¿no? Y por eso creo yo que nos resultan tan atractivos. Perfecto, pues por alusiones, Javi, ¿algún comentario? Yo como siempre me deja sin hablar. Pero sí es verdad que me quedo con una frase que ha dicho Santi, ¿verdad? Es decir, si no existiera el mal, no existirían los superhéroes. Claro. No tiene sentido. Básicamente es evidente. Son el motor, sí, que sí. Bueno, perfecto, pues la verdad es que, ya te digo, yo tengo microverso también. Yo quiero oírlo eso, porque hoy te lo he puesto fácil, hoy está... Bueno, no te creas, no te creas, que tengo yo mis días tontos también. De malvados nos habló nuestro querido maestro. Ellos son los más complejos, son los que aportan vidilla, son la chispa de la trama, son los que al bueno atosigan. Sin los malos no habría buenos, tienen su corazoncito. Y si no tenemos malo, a lo mejor el bueno no resulta tan buenecito. ¡Bravo! Bueno, va, al final me he liado un poco. Un poco. Un poquito, sí. Estaba inacabado. He dejado un final abierto, ¿sabes? Querido maestro Santiago Girón, te esperamos la próxima semana. Aquí estaré. Un abrazo. Hasta luego, Santi. Hasta luego. Y vamos a por la recta final, amiguitos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Pues con la uva, digamos, al concurso del cómic al cine, Javi. Ufa Longoria. Bueno, sí, todos sabéis, todos conocéis que todas las semanas tenemos un concurso en el que pinchamos un audio de una película que está basada en un cómic. Y para los que quieran acertarlo, los que quieran ganar el concurso deben acertar la frase, la película de la que se basa esta frase. Y llamarnos por teléfono aquí al estudio, al 950 30 30 00, en el radio, o bien utilizar la vía del correo electrónico, que puede ser a info.laduna@gmail.com o a diasderadio@candilradio.com. Correcto. También es posible que en la entrada del podcast de este programa ponéis la solución, aunque obviamente pues es la que más tarda y claro, es la que menos posibilidades tenéis. Claro, así que vosotros mismos, sí, vuestro mecanismo. También, si queréis, pues podéis recibir a Antonio en su casa, no sé esta semana cómo... Sí, pues me lo voy a pensar. ¿Te lo vas a pensar? Ahora, dentro de un par de minutitos te digo cómo voy a recibir de 4 a 6. Los premios, ya lo sabéis, son de entradas para Cine Monumental, aquí en Almería. Dos numeritos de la Duna, o bien utilizar la opción de superbonete, que canjeas todo eso por un superbonete. Cuando tengáis 3 superbonetes, recibiréis una camiseta de la Duna, de la asociación. Sí, señor. Que hay para chicos y para chicas, lo recuerdo. Y otra también de Días de Radio. De Días de Radio. Paciencia, porque están a punto de llegarnos ya la nueva remesa. Femenina, sí, de todos, en general. Ah, muy bien. La camisetita que hemos pedido porque se nos habían agotado. Así que en un par de semanitas máximo espero ya tenerlas aquí. Bueno, tenemos al teléfono al ganador de la semana pasada. Creo que está en Córdoba. ¿A que sí? Sí, sí. ¿Y te sigues llamando? ¿Cómo te llamas? Me sigo llamando Pablo. Ole, ahí, Pablo García. Pablo García. Sí, señor. Estamos Pablo Barroso y Pablo García. Sí, es un duelo de Pablos. Son los Pablos. Todas las semanas. Los Pablos, amigos, es impresionante. Hay que pujar con ellos, hay que intentar ganarles terreno. Tenemos un minutito, Pablo, pero sí nos gustaría recordar el título de la peli de la semana pasada. Pues esta es una película, bueno, un poco rara, pero bueno, se llama Dragon Ball, The Magic Begins. Es lo que he encontrado yo, cómo se llama, una película del año 91 taiwanesa, rarísima. Ahí es nada, sí señor, sí señor. La puso Juanma, ¿eh? Ya, pues, tío, ¿eh? Es el responsable, ahora que no está, lo decimos. Enhorabuena, Pablo, te pides bonete. Pues sí, puede ser bonete y donete, las dos cosas. Venga, pues yo te mando un donete también, con el bonete. Sí. Un punto bonete. Me parece que ya con ese hago el tercero. Creo que sí, lleva las cuentas Juanma. Confirmaremos la semana que viene. Juanma, el contable de superbonetes, pero creemos exactamente, que sí. Exactamente, sí, el tercer bonete. Con lo cual, camisetitas. Camisetitas, sí. Esta vez tamaño de mujer. Pero tamaño de mujer grande, tamaño de mujer pequeña. O mediana. Sí, pequeña más bien. Vale, o sea, que sería M. Exacto, sí. Perfecto, sí. Vale. Pues adjudicaba. Escucha el cortecito, escuchemos todos, amigos y amigas, el cortecito, adivinar, acertar para la próxima semana. Quédate un momento, Pablo, por favor. Yo sé que os agrada la poesía, debéis saber. Que sois un gran aficionado. Y me he tomado la libertad de escribir unos versos a la gloria de vuestra belleza. ¡Casco! Nada necesito. Yo solo te deseo a ti, como jamás a nadie he deseado. Yo solo te deseo a ti, como el invierno a mal otoño. Pues soy así. Yo solo te deseo a ti, como el amor a mal verano. Bueno, no es eso, hecho ridículo. No le corto sentimiento, lo he hecho mal, yo voy a repetirlo. ¡Ni se te ocurra! Pues yo creo que fácil, bastante asequible, si tenemos un poquito de memoria. ¿A que sí, Pablo? Sí. ¿A que sí? Pues, claro. Lo tienes clarísimo, pero es una pena, no puedes participar esta semana ya. ¡Ay, qué lástima! ¿Qué vamos a hacer? Javi, ¿damos alguna pista o no es necesario? Yo creo que no es necesario, pero no, bueno, ¿verdad? Siempre podríamos decir como pista, para aquellos un poco más despistados, que... esta película está basada en una serie de cómics que también han tenido mucha aceptación en su adaptación a la versión animada. Es correcta la pista, ¿no, Pablo? Muy correcta. Pues compañero, un abrazo muy fuerte, como siempre, hacia Córdoba, y es un placer contar contigo y con todos los que están cada semana con nosotros. Muy bien, lo mismo para vosotros. Gracias, Pablo. Hasta luego, Pablo. Venga, adiós. Y estamos llegando al colofón. Por cierto, voy a recibir de Eolo. Me voy a disfrazar de Eolo esta semana. De Eolo, sí. El dios del viento. Correcto. Sí, señor. Vale. Lo voy a mirar, ¿sabes? A ver cómo iba Eolo. Padre de Carl Luis. Sí. O el abuelo. Sí, uno de esos. Y de gran final. Pues de gran final nos vamos con un poquito de tralla burra que hace tiempo que no tenemos en alto, con los Refused y la versión en directo de The Deadly Rhythm. Pues gracias a todos, como siempre, a vosotros, a vosotras, a Santi Girón, a Pablo, en este caso del oyente, a Ruth, desde Barcelona, Juanma Beltrán, a saber cómo ha escapado. Sí, que ha escapado. Sí, es que ha escapado del volcán de Oceanía. Y a Mirinda, y a Felipe Quinto, y a Moviola, y a Gabo Nevo, y a la humanidad, y a Javi Sánchez también, claro, aquí presente. Y a Antonio Almécija. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Okay, no proclaim that. Woo!